te he podido olvidar. Aún siento tus labios, tus besos, tu recuerdo me hace suspirar. Vivimos muy bellos momentos, lo nuestro fue algo especial. El fuego de este sentimiento aún no he podido apagar. Solo de pensar lo que haría si yo, si yo te volviera a encontrar, tiemblo de emoción y alegría solo de pensar. Si te vuelvo a ver, te juro te vuelvo a querer. Surgiría otra vez de nuevo en mí aquel amor de ayer. Si te vuelvo a ver, a tus pies volveré a caer. Si te vuelvo a ver, ya nunca más te dejaré partir. Si te vuelvo a ver. Vivimos muy bellos momentos, lo nuestro fue algo especial. Pensar lo que haría si yo, si yo te volviera a encontrar. Tiemblo de emoción y alegría solo de pensar. Si te vuelvo a ver, te juro te vuelvo a querer. Surgiría otra vez de nuevo en mí aquel amor de ayer. Volveré a caer. Si te vuelvo a ver, ya nunca más te dejaré partir. Si te vuelvo a ver, te juro te vuelvo a querer. Surgiría otra vez de nuevo en mí aquel amor de ayer. Si te vuelvo a ver, a tus pies volveré a caer.